Salutación, niños y niñas de la ciudad y del cantón Zamora. Les saluda su amigo, el Gato con Botas. Hola, Gato con Botas, ¿qué cuentas? Pues la Casa de la Cultura, Núcleo de Zamora Chinchipe, está invitando al concurso Escribir y Dibujar, que nos puedes contar. ¿Ah, sí, Gato? ¿O sea que puedo escribir un cuento acompañado de un dibujo? Pues sí, dile a tus papitos o a tus maestros de la escuela que deseas participar. Interesante. ¿A quién pido información, Gatito? Pues llamando al 605-441 o visitando nuestra cuenta de Facebook, Casa de la Cultura, Núcleo de Zamora Chinchipe. Los mejores cuentos serán publicados en un libro especial editado por el Núcleo Provincial, además de recibir estímulos económicos. Porque el mundo que sueñas está en tus manos.